muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org. Y antes que nada queremos mandar un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Malva desde Valencia, que como somos así de empanados no nos habíamos enterado de que nos están reemitiendo, y muchas gracias por reemitir este programa que pues cumplimos ya creo que 32 años. Y bueno, pues eso, que aparte de escucharnos también puedes hacerlo en la web, en streaming o los podcasts, en radioslibres.info, donde nos agrupamos todas las radios libres sin liberados y sin subvenciones. Y tenemos un Twitter, @radiotopo, y un Facebook. Y también, bueno, pues hay multitud de emisoras, a todas las demás las queremos saludar también, pero hoy queríamos dedicar este saludo muy especial, bona vespra, a les compañeres valencians. Si mi compañera sigue teniendo dos orejas, que me parece que sí, le empezamos con el sumario. Pues sí, casi me arrancó una oreja con el pendiente y el casco. Comenzamos este acratador hablando de vergüenza europea y los 21 días que llevan abandonados navegando por los mares europeos en alta mar. 32 personas rescatadas a bordo del barco de rescate Sea-Watch, tercero, y bueno, pues la ansiedad está aumentando hasta tal punto en la gente rescatada que algunos no quieren comer porque están desesperados, y también alguna persona ha intentado incluso tirarse al mar para alcanzar las costas maltesas. Es algo muy peligroso porque la tripulación es escasa, y aunque están vigilando constantemente en estas crisis de desesperación, cualquier persona puede intentar alcanzar a alguna de las costas y encontrar así la muerte. La vergüenza de la Unión Europea ha llegado a tal punto que ha superado su propio récord de tardanza en la gestión de los desembarcos de migrantes salvados en la ruta comprendida entre Libia e Italia, ante la inexistencia de un sistema estable de distribución de los migrantes. La salud de los rescatados, como os decía, tanto física como psíquica, empeora a cada momento. También pues las raciones son más escasas, y sobre todo recordar que es gente que viene de situaciones de violencia, mucha después de haber sufrido torturas, y se encuentran atrapados en un barco en medio del mar después de 21 días, además con un tiempo espantoso. Es que está haciendo mucho frío en toda Europa y las temperaturas son bajísimas. Tampoco se pueden mover mucho en el barco porque las medidas son limitadísimas, y ven posible sobre todo eso, que en alguna de estas alguna persona muera por desesperación. De momento solo Holanda ha concretado estar dispuesto a acoger un número proporcional de migrantes, con la condición de que otros estados europeos lo hagan. Una vez más, la Unión Europea y los países de Europa en general demuestran de la pasta que están hechos sus gobernantes, que es de hielo, y que están más preocupados por cuestiones baladís que por la vida de 32 personas, entre las cuales hay bastantes niños y niñas. En fin, una vergüenza que de verdad que a mí se me cae la cara cuando veo las imágenes en televisión de decir que, o de pensar que he nacido en este continente. Bueno, pues esto tomáoslo como editorial, porque se me ha olvidado hacer el sumario, y es que estos fríos que estamos viviendo en la ciudad del Ebro, La verdad es que nos están afectando bastante el cerebro. Comenzamos con, bueno, habríamos comenzado con la noticia de la vergüenza europea, de las 32 personas que están sufriendo esta situación, y nos vamos ahora a racismo, racismo institucional. Comenzamos con Alcoy, Alcoy sin Black Fast. Colectivos antirracistas exigen que se replantee la cabalgata de Reyes. Ya sabéis, porque hay lo que llaman es negrets, que son personas blancas con la cara pintada de negro y con los labios así muy rojos, un poco como las películas de la era muda, ¿no? Esa situación. Seguimos también hablando de racismo institucional con el altercado que tuvo una mujer de color con la policía municipal en Móstoles. Seguiremos con otra más de la anticapitalista Kitschi, que es que la verdad es que no nos da jueves que no tengamos alguna noticia de este elemento. No es que le tengamos especial manía, sino pues es que hace muy mal las cosas. Y esta vez ha denunciado el Ayuntamiento gaditano a 25 sin techo que se están alojando en el local de la Casa de Cádiz en Barcelona, local que pertenece al Ayuntamiento de Cádiz y a una entidad privada y que estaba abandonado desde hace un montón de tiempo, Pasaremos a hablar de en lo que el gobierno se está gastando dinero, 64.000 euros, nada más y nada menos, mientras otros colectivos se ven condenados a no recibir ningún tipo de ayuda. En el Congreso Internacional de la Tauromaquia, entre ayuda municipal, ayuda de la comunidad en la que se realizó y del gobierno estatal, 64.000 euros. Que se dice pronto, 64.000 euros, que es un pastizal y que cualquier otro colectivo utilizaría para fines sociales, pues de verdad, más para cosas más importantes que el arte, por supuesto, entre comillas, de la tauromaquia. En cuanto a represión, se han enviado a prisión una de las personas detenidas por la policía en el Gasteche de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, que no fue desalojado, pero sí que de repente la policía cargó contra las personas que estaban celebrando ahí todavía pues la entrada de año. Seguimos hablando de centros sociales autogestionados. Esta vez se trata de una jornada, no de un centro social, sino de algo más amplio, un proyecto de ocupación rural comunitario en Teruel. Será en el centro social autogestionado Aixena y se hablará de Fraguas, un proyecto de ocupación rural comunitaria que está en la Sierra Norte de Guadalajara. También era frío ahí ahora también. Seguimos con ocupación y parece ser que yo esto no sé si es casualidad, pero también hubo intervención policial en el Gasteche de las Maravillas de Iruña. Y también fue la policía, golpeó a personas que estaban ahí haciendo una cacerolada porque la policía había entrado sin ninguna orden de desalojo. Lo mismo un poco también en el espacio feminista Talca, que también entró la policía sin ningún tipo de orden. Esto fue también en Gasteiz. Yo no sé si, no sé, dos es casualidad, tres ya parece que es algo absolutamente orquestado, sinceramente. Y vamos finalizando primero con una noticia que a mí me ha llenado de estupor, y es que por las muestras de solidaridad con el pueblo palestino, los nueve activistas del País Valenciano y de Cataluña acusados de incitación al odio y amenazas por pedir a un festival de música que cancelara la invitación a un cantante defensor de las intervenciones militares en israelí, pues van a ser juzgados el lunes 14, y la verdad es que nos parece una cosa más que marciana, ¿no? Que juzguen a estas personas por pedir a un festival de música que no acuda a un cantante porque defiende la existencia de, o sea, las acciones del ejército israelí, que sabemos que muchas veces son condenadas por la propia ONU. Entonces, no sé, esto es gravísimo, es una falta a la libertad de expresión y, bueno, entre eso, entre otras cosas. Y finalizamos del todo con la primera mujer activista social, líderesa social, asesinada en Colombia en 2019. Fue en la madrugada del 6 de enero, o sea, muy poquitos días de recién acabado el año, y esta vez se trata de Marisa Quiroz Leiva, que fue asesinada fríamente en cerca de la ciudad de Santa Marta. Ya sabéis, la de Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Esta mujer también perdió a su marido, y desde que empezó el proceso de paz no paran de morir activistas indígenas y campesinos en Colombia. ¿Nadie se preocupa por esta cuestión? Y con este fondo de música zapatista os convocamos al 10º Festival Artístico Solidario, Festival de Arte Solidario con el Zapatismo, que tendrá lugar el sábado 12 de enero en el Centro Cívico de la Almozara, en el barrio del mismo nombre, en la avenida Puerta Sancho. Pues como hay un montón de cosas, bueno, pues mejor lo miráis en la página de Caracol Zaragoza. Porque, bueno, pues va a haber desde animación infantil, teatro, cuentacuentos, juegos en familia, poesía, música, bueno, pues va a haber un montón de cosas. Y, bueno, pues en este todo es imposible en estos 25 años que hace ya del levantamiento indígena de Chiapas. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Y van ya 25 años desde que la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1996, indígenas zapatistas se levantaron contra el Estado y el gobierno mexicanos. Y desde entonces, 25 años de lucha zapatista, con algunos momentos de muchísima dureza por la respuesta represiva del gobierno mexicano, y también con algún tiempo, pues a lo mejor de sin hablar tanto de la lucha zapatista. Y por cierto, ¿qué habrá sido el subcomandante Marcos? Pues se retiró como a un segundo plano. La verdad es que fue coherente con lo que había dicho que iba a hacer, y en efecto así fue. Uy, y nos hemos confundido, es en 1994, se nos da fatal lo de restar. Vale, he hecho malas cuentas, vuelvo a decir lo del frío, que tenemos tolilismo. Y bueno, pues sí, desde un 1 de enero de 1994, cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una acción que, bueno, pues que hubo una tremenda repercusión internacional, y que es todo un ejemplo de lucha indigenista con un líder carismático, digamos que con líderes carismáticos como el subcomandante Marcos, pero también la conocidísima comandante Ramona, por ejemplo, pero que el que pese a esos líderes mediáticos ha sido un movimiento pues bastante asambleario y bastante horizontal. Pese a lo cual, pues bueno, México ha seguido teniendo su deriva habitual de odio a los pueblos indígenas, de y bueno, y de capitalismo salvaje. Ahora, con el gobierno de Manuel López Obrador, parece que se proponen reformar alguna cosilla, pero bueno, ya veremos, porque la verdad es que nosotros en la política institucional confiamos más bien poco. No, y la situación de violencia diaria, de violencia cotidiana que se vive en México es absolutamente demencial. Es uno de los países con más violencia y con más muertos del mundo, pese a ser un país que en teoría, bueno, está al lado de los Estados Unidos de América y que en teoría tiene riquezas y tiene potencial económico como para que todas estas cosas se hubiesen superado, los feminicidios, la violencia de las bandas de narcotraficantes, la corrupción policial. Bueno, pues es una mezcla imposible y al final el resultado es un país prácticamente invivible y que pues por eso mucha gente intenta pasar el muro y marcharse al otro lado. Y hoy de fondo tendremos pues una combinación de música mexicana de una u otra manera, o sea, pero toda relacionada con el movimiento zapatista, y de música pues bueno, que pueden ir desde Hechos contra el Decoro a la gente que estáis escuchando, que es Bruno Arias, y bueno, pues que habla es un cantante de allá y que bueno, y que habla más directamente de la lucha zapatista. Estamos ustedes, nosotros somos ¡Hitlomérica! Todo para todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos. Y comenzamos con Alcoholics in Black Fast. El rostro negro era además una forma de entretenimiento que deshumanizaba y hacía posible la esclavitud siempre. Los blancos se han pintado de negros para hacer números cómicos y la verdad es que ya da un poco de vergüenza ajena ese aquelarre racista que muestran además a los niños y niñas, ¿no? Que es a quien va dirigido sobre todo el espectáculo de la cabalgata de Reyes. Cerca de 200 personas del municipio se disfrazan con unos llamativos labios rojos a juego con un traje a los que coloquialmente llaman el Negrets. Las continuas quejas de colectivos antirracistas han conseguido que en la mayoría de cabalgatas se prescinda de la pintura negra para disfrazar a alguien de africano o afrodescendiente. Sin embargo, estos grupos llevan años señalando que hacer un tono de piel de una caricatura es denigrante. Otros ven que aunque la tradición es seña de identidad de la población, de hecho la de Alcoy está declarada bien de interés cultural y fiesta de interés turístico nacional y aspira al reconocimiento de la UNESCO desde 2011. Se aferran a los reconocimientos para no modificarla. El colectivo Afroféminas, que agrupa a mujeres afrodescendientes, pelea por inculcar la perspectiva racial en el feminismo. Inició una campaña por redes sociales el pasado año para que los vecinos de Alcoy se replantearan la fiesta y a través de su página web difundían una carta abierta a los pajes negros aportando su visión crítica sobre la fiesta al que se ha sumado el portal El Ex Racismo. Cientos de personas jóvenes de Alcoy recorrerán las calles de la localidad disfrazados de negrets. El pasado año oímos de algunos de vosotros que lo hacíais por los niños y por mantener su ilusión. Nos sorprende que penséis en esos niños que también viven en vuestra ciudad y que ven cómo se representa su humanidad y su ser y su identidad como una bufonada. Se refiere a las niñas y niños negros que también viven el Alcoy y para los que en teoría también está hecha esa cabalgata. Estas mujeres consideran que uno de los principales problemas es que la gente no entiende que es un problema. La gente lo ve como un entretenimiento, como algo inocuo. Sin embargo, es algo que hiere profundamente a la población africana o afrodescendiente, haciendo, pues eso, mofa y escarnio de la negritud. Sobre esta misma cuestión reflexionaba Moagereu, que es un periodista, y en un vídeo para el que el diario Es, el activista explica por qué pintarse de negro en una cabalgata es racista y los vínculos que tiene esta tradición con la esclavitud. Una cuestión que describen también en Afroféminas. Sabemos que el rostro negro y otras imitaciones raciales eran formas de entretenimiento para vuestros antepasados, que formaban parte de un proceso de deshumanización más amplio que hacía posible la esclavitud y la postración. En esto sigue el debate. Pues mucha gente incluso no llega a entender que estas mujeres y que la población negra en general se sienta insultada. Y bueno, pues esperemos que todas estas cosas que las justificamos como que son fiestas tradicionales y tal, pues acaben de tener este tipo de aspectos que puedan ya no ofender, ¿no? Porque de todo el mundo nos podemos ofender por cosas, pero son claramente una manera de mofarse de reírse de la negritud en este caso. Y bueno, pues acaben siendo espectáculos el de los que puedan disfrutar todas las personas y que no mande estereotipos que puedan ser peligrosos para los niños y las niñas sobre todo. Y no sería. Y seguimos con racismo institucional. Y se trata de un hecho que tuvo lugar días atrás en Móstoles. Una mujer negra fue expulsada de malas maneras por la policía municipal de Móstoles. La petición la había llevado a cabo el conductor del autobús argumentando la existencia de exceso de aforo. Sor Racismo denunciando el hecho que se lo considera un nuevo acto de racismo. Yo he visto las imágenes en las que una mujer de Guinea Ecuatorial pretendía coger el autobús en Móstoles para volver a Camarena, Toledo, donde vive con su niño. El conductor trató de impedir que se sentara al no quedar asientos libres del vehículo y no estar permitido viajar de pie. Lo que no entendemos es cómo el autobús se llenó cuando esta mujer tenía billete de ida y vuelta. O sea, que tenía pagado el billete ya, por eso ella insistía en subir al autobús, porque luego, pues además, yo no sé si habría otro autobús más tarde, iba con un crío pequeño, en fin, que un montón de cosas, como muchos hubiéramos hecho, pues nos hubiéramos empeñado en ir en ese autobús. Bueno, pues el caso es que al final acabó la cosa con que esta mujer golpeada y maltratada por 8, porque hacen falta 8 policías municipales para que esta mujer bajara del autobús. Me diré si de verdad es necesario todas esas escenas de violencia delante del hijo para que esta mujer, que además no se le ofreció otra opción. Además, eso es claramente un error de la compañía. Pues la compañía le tenía que haber ofrecido pues otro autobús que fuera seguido, o pagarle un taxi, o mil cosas se me ocurren, antes que sacarla a golpes y evitar que cogieran el autobús. Decir que estos hechos fueron grabados por otra viajera y así los hemos conocido. Se preguntan que si hubiese sido una mujer blanca con un crío, si la policía municipal lo hubiese tratado igual. Y yo pues no sé hasta qué punto, porque yo he visto a policías municipales hacer barbaridades con gente de todos los colores, incluso con, con gente mayor. Aquí en Zaragoza ha habido casos de apaliza a las señoras, en fin, que con, de la policía municipal, pues cualquiera se fía, pero desde luego yo creo que si hubiesen cortado más, evidentemente, y si hubiera sido una viajera blanca con su hijo. También comentar que esto, claro, porque afortunadamente ha saltado a los medios, o sea, no afortunadamente que haya sucedido el hecho, sino que el hecho ha sucedido a los medios, pero muchas veces esto es el racismo cotidiano de cada día. De hecho, bueno, pues aquí en Zaragoza hace no tanto tuvimos un juicio contra un miembro de la comunidad senegalesa que había sido golpeado por la policía local y, bueno, pues es frecuente hechos como estos o como a los que se asisten, por ejemplo, con los vendedores sin licencia del rastro del Almozara. Por cierto, ya que hablamos del rastro del Almozara, queremos recordar que la gente que no tiene derecho a puesto en el rastro, el primer domingo de cada mes instalan sus puestecillos de cacharrillos viejos y todo eso en el patio del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Por si estáis por Zaragoza y os apetece acudir, bueno, pues para pasar un rato con las cosas más curiosas y más trash que te puedas imaginar que se encuentran allí. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y nos vamos hasta el sur, hasta Cádiz, con otra del anticapitalista Kichi, que bueno, pues nos... Cuídate la salud, cuídate del fascismo, decía la cuña, y a veces cuídate de la izquierda, que te puede sorprender. Y es que el ayuntamiento gaditano ha denunciado a 25 sin techo que se alojan en su local de Barcelona. El frontispicio de la Casa de Cádiz da la bienvenida a los sin techo de Barcelona, una estelada, una bandera andaluza con la estrella roja de cinco puntas y la rojinegra anarquista ondean sobre el dintel, señal de que el local vacío hasta hace poco ha cobrado vida, un espacio que llevaba más de 14 años abandonado y donde personas sin hogar llevan un par de meses adecentándolo para convertirlo en un local autogestionado para gente que se ha visto abocada pues a vivir en la calle. El local ocupado hospeda a 25 personas que antes dormían en cajeros, estaciones o incluso al raso, y algunas noches tenían que buscar cualquier sitio y se encontraban con que la policía local los echaba y bueno, pues personas en una situación muy precaria. La gran sorpresa, según señala el representante de los sin techo, Lagarder Danciu, un viejo conocido nuestro, rumano sin techo y militante antifascista y muchas cosas más, pues bueno, ha sido toparse con una denuncia por usurpación en el juzgado que, según el abogado del colectivo, consta presentada por el Ayuntamiento de Cádiz, que es copropietario del edificio y está liderado por el alcalde de Podemos, José María González Kichi, quien se comprometió a luchar contra los desahucios, y nos dicen desde, pues, desde este espacio ocupado, que este señor dice en su perfil de Twitter que es anticapitalista. ¿Qué anticapitalista es si ordena a los servicios jurídicos de ese ayuntamiento poner una denuncia y desalojar a gente sin casa? Reprocha a Dansiu, que se enroló a Podemos en sus inicios y se presentó para el Consejo Ciudadano en Sevilla, y bueno, pues dijo, ahora dice que bueno, pues que se arrepiente de esa decisión y que hay más gente con ganas de ocupar sillones que de realmente cambiar las cosas. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Cádiz intenta rebajar su responsabilidad en la denuncia que avanzó el medio independiente Todo Barcelona, y el gobierno municipal responde que no ha interpuesto ninguna denuncia judicial contra los sin hogar. No obstante, admite que ha actuado a requerimiento de los Mossos de Escuadra y sostiene que la policía catalana avisó al consistorio de la ocupación advertida por vecinos. La corporación gaditana comparte la propiedad de la finca con una entidad privada y aduce que desatender el requerimiento de los agentes podría suponer prevaricación. Y bueno, todo esto lo rebate el abogado de la Ocupa Casa Cádiz, que es como le han puesto, Bernat Barceló, que dice que nadie está obligado a denunciar por la vía penal, que hay mil formas de hacer valer su titularidad, la vía civil, a iniciar una mediación o hacer una cesión en uso. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de gente en extrema necesidad. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a los ocupas que paren las obras a raíz de una queja vecinal, y debido porque en la segunda planta han ultimado una zona de duchas para personas sin techos. Y bueno, welcome refugees, pero como dice Dan Siu, hay muchas personas refugiadas tiradas en la calle. Y bueno, pues se despacha con frases como: son neoliberales disfrazados de progres, la verdadera izquierda a lo mejor está aquí dentro. Y bueno, decir que se sirven 15 comidas a mediodía, 25 por la noche, y que bueno, pues es gente que está buscando una alternativa habitacional para quienes están sin techo, y nos parece muy loable. Bajé la mirada y vi que mi papel es... Muy loable, además no se trata de un hecho de asistencia institucional, sino de un hecho autogestionado por las propias personas sin techo, lo cual hace que se sientan dignificadas. Es muy importante para estas personas el currarse su propia vivienda, además del hecho de dar comida y cena gratuita a un montón de gente que lo necesita. Estamos ante una forma de solidaridad y de autogestión que, como siempre, viene desde abajo y pisan los de arriba, sean quien sea. Y es que sienta muy mal que las personas sean capaces de demostrar que son capaces de organizarse por sí mismas. En este caso, los sin techo. Eso hace mucha pupita al poder, y bueno, pues de alguna manera tienen que acabar con ellos, esta vez por la vía judicial, otras veces por la vía represiva, pero el caso es que esperemos de todo corazón que este proyecto absolutamente positivo siga adelante, y decir que ahí había ya 100 personas más apuntadas para utilizar esta vivienda, y que se están planteando también el ocupar más inmuebles vacíos desde hace tiempo, pues para hacer que estas personas tengan una vivienda digna, puedan comer, puedan darse una ducha y pues colaborar para que otras personas en su misma situación también se encuentren mucho mejor. Esto se supone que en un país democrático tendría que ser bienvenido, pero claro, jaja. Mucha risa nos da. Escudero analfabeto que no sabe nada de esto. Como buen plebeyo sabrá que no hay remedio en esta globalización. Thank you. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los 64.000 eurazos que diferentes instituciones públicas han donado o han facilitado para que se lleve a cabo el Congreso Internacional de la Tauromaquia, ya sabéis, con todo lo que se está poniendo la llamada fiesta nacional en cuestión, que cada vez además va menos gente, que la gente más joven está muy posesionada con esto, pues ellos contraatacan con dinero público, dinero de todos y de todas. El Ministerio de Cultura, además el Ministerio de Cultura, ha participado en la organización de esta segunda edición, que se celebró el pasado mes de octubre, aunque fue acordado por el anterior gobierno. En él intervinieron altos cargos de organismos que promueven la tauromaquia, de diferentes entornos, como la universidad, periodistas, expertos en patrimonio cultural y, como no, matadores, que su propia palabra ya lo dice, que lo que hacen es matar animales por dinero y para diversión del público. El caso es que cobraron entre 180 y 350 euros por su colaboración, y los desplazamientos, alojamientos y manutención de los ponentes supusieron 20.000 euros de las arcas públicas y sus honorarios cerca de 6.000 euros, sumando 64.231 euros. Esto se llevó a cabo en la región de Murcia y también pues hubo gente, toreros como por ejemplo el matador Juan José Padilla, que intervinieron en un coloquio titulado alucinante, El torero héroe popular. En fin, que como os decía, un contraataque de los toreros y de la gente que defiende la tauromaquia. Y bueno, pues eso sí, lo que denunciamos nosotros y nosotras es que se haga con el dinero de todos los ciudadanos. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Sin palabras no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabras no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo. Bueno, de todas formas, viendo que se va a promocionar aquí los toros, la caza, la Semana Santa y el flamenco, bueno, de lo encontrado único que no tenemos nada es contra el flamenco, pero vamos, pero la verdad es que esta idea de la España cañí, de aquí a nada será otra vez obligatorio ir a misa con mantilla y cosas de estas. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblo. Pues vamos con un bloque de ocupación y comenzamos con el que el Centro Social Autogestionado Ixena de Teruel organiza una jornada de apoyo al proyecto de ocupación rural comunitario de Fraguas. Desde la primavera del 2013, las personas integrantes de este proyecto llevan reconstruyendo las ruinas, del antiguo pueblo de Fraguas, un proyecto realizado por la comunidad desde el autogobierno, la autosuficiencia y la autogestión. Desde que empezó, sus componentes fueron invitados por agentes medioambientales y la Guardia Civil bajo presiones y amenaza de multas. Tras varios años de resistencia, algunas de estas personas cargan ahora con miles de euros de multas. En junio del 2015 fueron llamadas a declarar 6 personas por un delito de usurpación, cuando lo único que han hecho es recuperar un pueblo en ruinas contando por cierto con buena parte de sus antiguos y antiguas habitantes. El juzgado les condenó a 1 año y 9 meses de prisión y a sufragar los gastos de demolición, cuya última tasación es de 26.000 euros. Cabe destacar que no pagar esta multa supondría el aumento de la pena de cárcel de 1 año y 9 meses. En Teruel conocen muy bien el drama de la su despoblación y sus principales causas. Y también saben que dentro de la vorágine capitalista y consumista no va a haber futuro para los pequeños pueblos, para los pueblos chiquiticos, pues al capitalismo le interesa centrar la población en grandes urbes, que haya bien de centros comerciales para su propio beneficio económico. Proyectos como el de Fraguas no dan solo esperanza al medio rural, también muestran una forma alternativa de vida, de organización horizontal y autogestionaria, y se convierte en un ejemplo a la hora de generar herramientas para la defensa del territorio. Por eso creen que estos proyectos son esenciales en la lucha contra la despoblación y, por tanto, se solidarizan y apoyan y comparten su lucha. Por eso han organizado el sábado 12 de enero una jornada de apoyo a este proyecto en el propio centro social de la capital turolense, que está en la calle Carrel, número 35, con a las 6:30 una charla, la proyección de un documental y la celebración de una mesa redonda que llevará por título Repoblar no es delito. A las 9:30 cena vegana con bono de apoyo de 5 euros. Y a las 12 de la noche un concierto solidario por Fraguas en un espacio musical que está en la calle San Esteban 1, que se llama La Taberna. Y actuarán el rapero zaragozano Manu Haller, presentando su nuevo disco No para cualquiera, y también una banda de rock de ahí de Teruel que se llama Ni Zorra. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Y seguimos hablando de ocupación, de desocupación, represión, etcétera. Uno de las cinco personas detenidas el 1 de enero, después de que la policía interveniese en el Gasteiz y generase varios heridos, ha sido encarcelado tras pasar por el juzgado de guardia. No sabemos si habrá sido puesta ya esta persona en libertad. Además fue llevada a la prisión de Zaballa. De las 5 personas, 4 quedaron en libertad y con teniendo que ir a declarar ante el juez. Decir que no hubo orden de desalojo y que además el Gasteche no está desalojado y sigue funcionando. Todo empezó a las 9 de la mañana del 1 de enero, mientras disfrutaban de la entrada de año, y sin mediar palabra la policía local comenzó a cargar con quienes estaban en el Gasteche alrededores. Cabe destacar que además hay imágenes que los agentes entraron hasta dentro de la casa ocupada, por cierto que hace más de 30 años, sin ningún tipo de orden. Según indican fuentes de la Gacha Asamblada, en el momento en que la Ertzaintza se personó, los agentes en este cuerpo no entraron en ningún momento en el Gasteche. Todas y cada una de las personas detenidas e identificadas lo fueron por parte de la policía local. Banda, manifiesto zapatista en agua. Y en la madrugada del martes pasado la policía foral entró en el Gasteche Maravillas de Iruña por orden del juzgado de instrucción número 4 que fuese inspeccionado por los técnicos del servicio de patrimonio. La policía cerró las, esta vez la Policía Nacional cerró las calles colindantes y decenas de personas acudieron a las inmediaciones para realizar una cacerolada. La protesta se dirigió más tarde hacia el Parlamento de Navarro, donde la policía cargó contra los jóvenes y una de las personas que estaba ahí protestando resultó herida. También se informa de que se han registrado bastantes personas contusionadas y también entre ellos uno de sus cámaras, que fue amenazado y golpeado cuando grababa una carga. El gobierno de Navarra pidió la semana pasada una orden judicial para entrar y realizar una inspección técnica. Desde el Gasteche se cree que se trata de una excusa para desalojar el edificio que fue ocupado en septiembre del 2017. Que fue desalojado en el 2018 y el mismo día los jóvenes ocupas volvieron a la carga y volvieron a ocuparlo. Al pueblo de México. Comentar que para el día 19 de enero han convocado una manifestación ahí en Iruña en apoyo al Gasteche Maravillas y al movimiento Ocupa en general. Será mañana para los más. A las 7 de la tarde. Para quienes se niega el día. Para todos la luz. Para todos todos. Y seguimos en lo mismo. La policía local intenta entrar en el espacio feminista Talca sin ningún tipo de orden. El intento de los agentes no prosperó, ya que, según recuerdan las nuevas inquilinas del palacio abandonado hace más de 13 años, no tenía ningún tipo de orden judicial. Minutos antes de las 10 de la noche del jueves de 3 de enero, las chicas del espacio feminista Talca, situado en el Palacio Álava Velasco, en Gasteiz, se llevaron una sorpresa inesperada. Una patrulla de la policía local intentó entrar en este espacio feminista, que lleva ocupado 3 semanas, y lo hicieron por la puerta de atrás, la del jardín. Sin embargo, en el intento se quedó en eso, un simple intento, ya que su entrada fue evitada por las feministas que estaban defendiendo su local. En el proyecto Talca es una realidad que se hizo real, valga la redundancia, el pasado 15 de diciembre, cuando más de un centenar de mujeres hicieron pública la ocupación de este palacio para llevar en él un proyecto de mujeres y para mujeres. Las integrantes de este nuevo espacio liberado lo tienen claro, van a poner en marcha un proyecto que llevan meses trabajando y lo harán con el apoyo de los diferentes colectivos feministas de la ciudad. Se trata de un edificio construido en el siglo XVII y abandonado durante las últimas décadas. Nosotras mujeres, ese día nos sentimos muy contentas y tranquilas y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz que hay. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur. Y seguimos con este variadillo zapatista y una cosa que, bueno, ya es que no, últimamente tenemos tantas denuncias por cosas de, bueno, pues por cosas de libertad de expresión que ya nos hacen los ojos chiribitas, y en concreto ahora mismo siguen las muestras de solidaridad con los 9 activistas del País Valencia y Cataluña acusados de incitación al odio y amenazas por pedir a un festival de música que cancelará la invitación de un cantante, en concreto Matisyahu, defensor de las intervenciones militares israelíes contra los palestinos. Toda esta polémica se remonta al verano de 2015 en el marco de una campaña pacífica llevada a cabo por redes sociales que tenía como objetivo convencer al festival de reggae Rototom Sound Splash, que se celebra en Benicassim, de cancelar la invitación del cantante sionista Matis Yahu. Esto, pues bueno, ha terminado en un juicio que tendrá lugar el próximo, bueno, en una declaración de momento que tendrá lugar el lunes 14 ante la eventual llegada a juicio de estas personas. Las va a acompañar la periodista Lola Bañón, una de las últimas galardonadas en los Palestine International Awards, Liliana Córdoba, coordinadora europea de la red internacional judía antisionista, porque ella es judía, David Couso, activista contra impunidad y portavoz de la asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso, Rosa de Falastín Mustafa, diputada de las Corts por el PSV-PSOE, y el cantautor Pau Alaballos. Y bueno, pues vienen las muestras de apoyo a los 9 encausados, vienen de lejos. Durante estos meses se han recogido más de 2.000 adhesiones solidarias de personas a título individual, 300 de organizaciones y entidades, así como grupos musicales y disc jockeys que decidieron cancelar su actuación y sumarse al boicot. Pedían coherencia a un festival que lleva por principio los derechos humanos y la paz, según relata Irene, una de las jóvenes activistas. La activación de la campaña perseguía, de hecho, que la organización del festival diera la posibilidad al cantante norteamericano de pedir disculpas por un historial de defensa de crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos. El cantante no accedió y el festival canceló la actuación. A pesar de ello, pocas horas después, el festival corrigió su postura por las presiones de varias embajadas y administraciones y devolvió la invitación al artista. Matis Yahu negó en reiteradas ocasiones la existencia del pueblo palestino, ha colaborado en la recaptación de fondos para el ejército de apartheid israelí a través de la Asociación Amigos del Ejército Israelí y justificó el asalto a la Flotilla de la Libertad de 2010 por parte del ejército israelí en el que murieron 10 activistas. Dice, no promovimos esta campaña porque Matis Yahu sea norteamericano o judío, sino porque es sionista. Es lo mismo que, bueno, pues no se denuncia a una persona por el hecho de su grupo étnico o su credo religioso, sino por el hecho de, bueno, pues de que manifiesta que hay un grupo étnico superior a otros, y eso en toda tierra garbanzo se llama racismo. Pero no lo quiso, verdad, madrecita, pero no lo quiso, quizá tata Dios, pero no lo quiso, verdad, madrecita. Y mi compañera se ha ausentado un momento, así que leo la última noticia. Es que, por desgracia, una triste noticia, que es la primera mujer lideresa social asesinada en 2019 en Colombia. La historia se repite. En la madrugada del 6 de enero, hombres desconocidos y armados irrumpieron en la zona rural de Bonda, de la ciudad de Santa Marta, en Colombia, donde se encontraba la lideresa social Marisa Quiroz Leiva. La asesinaron fríamente, aunque la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida. Esta lideresa campesina era parte de la mesa de participación de víctimas del distrito de la capital del Magdalena y era reclamante de tierras y en reiteradas ocasiones había sido víctima del conflicto armado, obligándola a sufrir desplazamiento forzoso y la tragedia del asesinato de su esposo en Palmor, también en el estado Magdalena. Los fusiles apagaron la luz de la primera mujer lideresa social asesinada en los primeros días del 2019. Quiroz era una mujer que será recordada por su activismo social en pro del campesinado de las zonas rurales, era madre de 4 hijos y es la sexta víctima de las estadísticas de asesinatos de líderes sociales ocurridos en 2019. Vamos, que en 6 días 6 muertos, como están las cosas en Colombia. Decir que Quiroz Leiva participó activamente de la firma del Pacto Municipal en Santa Marta y hace pocos días pues también se intentó hacer una pues un avance en los llamados acuerdos de paz, en los programas de desarrollo territorial, y que bueno, pues su implicación en estas luchas de las comunidades campesinas e indígenas le han costado la vida. Que no se han pintado los chistes que tienen, ahora lo viendo los vientos de octubre. Bueno, pues nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía, recordando la revolución insurgente zapatista, recordando estos 25 años de lucha indígena, esperando que os paséis por el festival que hay este fin de semana y esperando también que seguís escuchando Radio Topo y, como no, a nosotros, a El Acratador, que hacemos en directo los jueves y se escucha pues a lo largo de la semana en las reposiciones. Nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía. Nos escuchamos el próximo día.